país quiero dar. Oye caramba, con la pollera colorada, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está. Con la pollera colorada. Mira cómo mueve, mira cómo baila la pollera colorada. Con la pollera colorada. Esa negrita linda, qué rica y sabrosa que está. Con la pollera colorada. Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá. Con la pollera colorada. Oye caramba, con su pollera colorada, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está. Con la pollera colorada. Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colorada. Con la pollera colorada. Esa negrita, qué buena, sabrosa, qué rica que está. Con la pollera colorada. Y un saludo cordial a mi país, Colombia, quiero dar. Con la pollera colorada. México lindo y querido, no se me puede olvidar. De allá pa' acá.